Bueno, soy Jimena. Soy Eugenia. Bueno, y estamos acá en el cuarto festival de En Acción, Miradas que Construyen Historias, y estamos festejando 20 años de En Acción acá, de trabajo en el barrio. Bueno, fue una tarde que nos acompañó. Sí, la verdad que sí, sufrimos mucho la mañana y hasta el mediodía, pero bueno, por suerte se puso lindo. Está un poco fresco, pero llevadero. Y bueno, fue una tarde con muchísimas cosas, todavía seguimos y estamos la verdad emocionados, como con muchas cosas emocionadas. Sucedieron cosas muy lindas hoy, se acercó un montón de gente, hace un montón de años que no venía, se acercaron desde participantes, personas que colaboran con la construcción de los edificios, que también estamos estrenando el segundo edificio del campito, así que muy emocionadas, muchísima gente, muchísimas participantes que pasaron a lo largo de estos 20 años, muchísimas organizaciones con las que hemos laburado en este tiempo, así que estamos emocionadas y contentas. Y muchísima participación de participantes de los espacios, que a veces cuesta un poco la convocatoria, pero hoy estuvieron acá y hicieron un montón de cosas, actuaron, bailaron, y eso, nada, nos llena el alma por el trabajo que venimos haciendo durante todo el año. ¿Quieren encontrarme un poco personalmente cómo se sumaron y hace cuánto se sumaron a la organización? Bueno, yo hace 7 años, un compañero me recomendó para laburar acá. Y bueno, empecé laburando en espacios de jóvenes, y en estos 7 años fui pasando a espacios de jóvenes y trabajo con adultas mayores, acompaño algunos proyectos educativos y artísticos, y participamos mucho en la coordinación de los eventos como estos. Y bueno, en esos 7 años he crecido un montón como persona, como laburante, como educadora. Así que muy agradecida, muy contenta, es como muy emocionante. No estamos festejando nuestro cumpleaños, pero cuando uno ve todo lo que sucede, una vez tanta gente, tantos compañeros que pasaron y que estamos, y nos emociona un montón. Así que yo estoy como muy contenta, y bueno, y En Acción ha sido un lugar de hogar, mi barrio, es mi barrio. No vivo acá, pero es mi barrio hace 7 años por elección, y eso es muy, muy lindo, poder elegir dónde querés construir y que toda la gente del barrio te recibe y somos parte. Ya no hay si vivimos o no, somos parte de esto, así que con eso muy contenta. Yo entré hace 2 años, entré en espacio de juegos, y este año estamos como referentes en el espacio de adultos mayores. Nada, este año fue un año maravilloso, de mucho crecimiento del espacio, de mucho crecimiento de gente dentro del espacio, y un año de mucho, mucho crecimiento y de un montón de emociones, que hoy se vieron plasmadas con los bailes, con las actuaciones. Nada, tengo el corazón llenísimo, llenísimo mal, porque la verdad que estuvo espectacular y se ve un poco el laburo de todo el año, que fue bastante arduo porque viene complicada la cosa y la gente lo siente y viene y traslada todo eso a los espacios a buscar un poco de contención, y se está logrando un montonazo eso, así que re feliz. Bueno, justamente pensaba, ¿no?, en un lugar de encuentro en el marco también de todo lo que está sucediendo a nivel coyuntura. Sí, la verdad es que es un año muy difícil, muy difícil. Se nota mucho en los espacios. Nuestros espacios crecieron en cantidad de gente, porque también entendemos que la coyuntura la hizo muy difícil. Entonces muchas personas se tuvieron que acercar, no solo a buscar por ahí algún acompañamiento o aporte que podemos hacer desde, no sé, distintos lugares, desde lo emocional, digo, hasta cuestiones, no sé, de laburo, desde acompañamiento que hacemos con algunos alimentos, quedamos en los espacios, principalmente de mujeres. Y nada, el contexto de la escuela, tenemos espacios educativos y eso lo sufrimos, porque fue un sufrimiento, muchos chicos y chicas que no están yendo a las escuelas, que los espacios se llenan, pero también cuesta mucho sostener una rutina cuando no hay una escuela que esté. Entonces eso se siente, mucho desgano, muchas familias que empiezan a tener problemas al interior porque el bolsillo aprieta y todo eso sale. Entonces, en este contexto, hoy poder encontrarnos, haber resistido el día gris, habla de nada, de la necesidad de, en estos días de tanta movilización, de cuestiones negativas a veces, encontrarnos para transformar en eso en otras cosas, que es creo lo que hacemos hace 20 años. Digo, hace 20 años atrás el contexto era similar, era bastante difícil, mucha crisis económica, mucha convulsión social, y surgió este espacio, y hoy estamos acá de nuevo. y la verdad es que se nota el crecimiento y se nota cuando la gente se logra encontrar, donde hay un lugar en donde siempre estás y donde se va sumando nuevas personas, va creciendo y siempre hay lugar para más. Así que tanto en las buenas como en las malas estamos, y eso es como lo importante de estos 20 años, como pasó un tiempo en donde estemos bien o estamos mal, mejores gobiernos, peores gobiernos, la clave es que estemos juntos, que nos encontremos, que nos miremos, y que bueno, y eso se notó hoy, así que estamos re contentas y nada, y apostando a que hay que seguir dándole batalla a la crisis, y es con estos encuentros, con las organizaciones que también nos encontramos, nos fortalecemos, vamos aprendiendo una de otra, y es un poco la clave, las que elegimos trabajar en el territorio, en el barrio, y es la clave, es con otros y con otras, porque si no, no sale. Así que en ese sentido, una de las cosas más importantes que nos estuvieron sucediendo es ver cómo la gente llega a buscar en 2 horas de espacio renovar energía. Cómo necesitan sentarse, tomar 2 mates y cambiar la onda por completo. Y eso hoy se vio porque vinieron hiper felices. Tenemos grupos de WhatsApp y desde la mañana están mandándose mensajes con la emocionada que están, que iban a participar. Nada, y esto llena de energía y renueva un montón los mambos con los que venimos de las casas y que vienen trayendo, que venimos trayendo todos. Nada, la verdad que esto se está relogrando, eso, la modificación de energía. De la gente viene media pachucha y se va con una redonda, eso está hiper logrando y a nosotros nos hace muy bien también. Y un poco para ir finalizando, me mencionaban esto de que muchos compañeros y compañeras han pasado, han vuelto, han venido hoy particularmente a festejar, que quizás ya no participan. ¿Cómo fue ese encuentro? Y la verdad es que es emocionante, como que te vas olvidando algunas caras hasta que dices, uy, ¿cómo estás tanto tiempo? La verdad es que emocionante, es muy lindo. Somos un equipo muy grande, fuimos creciendo con el tiempo y lo que cada uno aporta se nota, queda, digamos, me pasaba de estar compañeros con participantes, como, hey, ¿cómo estás tanto tiempo, chiquitos? Que venían los espacios que ya son adolescentes, volver a encontrártelos. Bueno, nuestros compañeros como muy contentos, así que la verdad es que es muy lindo y los aprendizajes que van dejando, prácticas, formas de hacer las cosas, que eso lo valoramos un montón y lo ponemos siempre esto en valor al compañero o a la compañera, porque aportamos un montón. Estos 20 años se hacen con todas las personas que hemos sido parte laburando en proyectos, en espacios, así que fue muy contento vernos, encontrarnos después de mucho tiempo. Algunos estamos más en contacto y otros no nos vemos un montón, así que fue muy, y vino gente del inicio, gente que ni yo conozco, pero sé quiénes son porque se nombran tal persona del espacio que vos estabas y hoy lo dije, ah, ok, te puse cara, más allá de la foto, te puse cara y acá resuenan los nombres de los que están en el inicio, los que fueron pasando, porque te lo traen los participantes, te lo trae el propio equipo, así que fue muy, muy divertido, emocionante también ponerle cara al nombre que sabíamos que estaba Marce en tal espacio y de repente Marce estaba acá, así que eso fue muy, muy divertido. Yo en particular, hace 2 años que estoy, no tengo muchas caras ni nada por el estilo, pero la verdad es que me sorprendió todo este proceso que estuvo haciendo durante estos meses de recopilar información de integrantes anteriores, de participantes, de referentes. Me impresiona la cantidad de gente que pasó y todas las experiencias que tiene la gente para contarte. En particular con las adultas mayores juntamos un montón de información y te hablan de miles de personas que pasaron. La verdad que eso es re grato. Y lo más importante es que durante todo este proceso de recopilar información, hay mucha gente que de onda tiró un mensaje para pedir venir. Y eso me parece que habla re bien de todo este laburo que se está haciendo.